Hoy día era un día súper importante para mí porque tenía que entregar los papeles del crédito y era súper, súper, súper importante que pudiese llegar a la hora. Así que 10 para las 7 de la mañana sonó el despertador de mi pieza. Yo no quería levantarme, pero me metí a la ducha y gracias a Dios mi papá me llevó en camioneta para acercarme al metro. Entonces pude llegar a la hora, entregar los papeles, terminar por fin todo ese trámite enorme que hay que hacer para poder tener un poco de crédito en esta universidad y después me vine a la universidad y llegué a la hora esperando que empezara la clase de radio. Ahora estamos probando un poco la voz, me cuesta modular, me duele la boca, pero estoy tratando de hacerlo lo mejor posible porque soy poco buena para cesear y suena mucho mi cese, entonces no sé qué más decir.